Ahora que llega la lluvia, el viento, la niebla, ¿has revisado tu Dacia? Ponlo a punto y que el mal tiempo no frene tus ganas de disfrutar. Entra en Dacia.es, verifica tu descuento de incondicional Dacia y además llévate hasta 7 años de garantía con Dacia Zen, solo por ser un incondicional Dacia. Heavy.

27 de octubre aquí en Radio Activa El Planeta Rock. Saludos a los que están escuchando en los 97.9 en Bogotá, a los que están en los 102.3 aquí en la ciudad de Medellín, desde donde estamos originando Hard and Heavy en la noche de hoy, madrugada ya, de este día 27 de octubre, el lunes. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Bienvenidos a la última hora de Hard and Heavy, el espacio donde usted puede escuchar todas esas canciones potentes que normalmente no están en la programación de Radio Activa, pero que tienen su espacio de 3 horas todos los domingos desde las 10 de la noche. Vamos a tener música en esta última hora de parte de bandas como Blue Oyster Cult. Vamos a escuchar a System of a Down, también a AC/DC. En un ratico les contaré por qué. Viene Bring Me the Horizon y Kool-Aid. Rata Blanca, la leyenda del hada y el mago, sonidos desde Argentina de esta majestuosa banda. También tendremos a All That Remains y 2 Weeks. Y a la banda Megadeth. Teníamos a la banda Iron Maiden desde el Reino Unido con 2 Minutes to Midnight, del gran disco Power Slave del año 1984. Y una canción que nos avisa que estamos muy cerca de la medianoche. ¿Y de dónde viene esta canción? De un reloj que crearon unos científicos que decía, quedan 2 minutos para la medianoche. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy cerca del apocalipsis o del fin del mundo. Esto es de Megadeth. Vamos a inicios de los 90 para el álbum Euthanasia, con una canción que el señor vocalista de esta banda, el señor Dave Mustaine, decidió cantar en francés. A tout le monde, Megadeth en Hard and Heavy. Was a game. More seriously, I took things. The harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. Ah! and Heavy. Aquí en Radio Activa. Talk of your death now. You De inicios de los 90, año 1990 para ser exactos, la banda Rata Blanca y la leyenda del Hada y el Mago. Antes teníamos a All That Remains con Two Weeks. Seguimos en Hard and Heavy en Radio Activa. Ya les voy a presentar nuevos sonidos. Viene música que hace totalmente alusión a este fin de mes de octubre. La banda alemana Halloween con Halloween. Y tendremos también a Bring Me the Horizon con Kool-Aid. Si tiene de pronto una banda de metal, si conoce a alguien, tiene un amigo, algún familiar que cuenta con una banda de metal o es manager de alguna, o usted es bajista, baterista, vocalista, lo que sea, guitarrista de una banda de metal, escríbame al WhatsApp de la ciudad de Medellín, el 305-929-8277. Si quiere sonar en Hard and Heavy de Radioactiva, mándeme por ahí una nota de voz o un mensaje, o me puede de una vez incluir sus redes sociales para conocer su propuesta musical y que suene aquí en Hard and Heavy con los nuevos sonidos. Y seguimos en Alemania. Vamos con una banda llamada Primal Fear, que el 5 de septiembre lanzaron un nuevo disco llamado Domination. Y este fue uno de los adelantos que lanzaron para el nuevo álbum. I Am the Primal Fear. El disco se llama Domination, ya está a la venta. Lo tenemos aquí en Hard and Heavy de Radioactiva.

tiene una versión un poco más extensa de esta canción, que digo un poco, dura casi 13 minutos por parte de Halloween. Era Halloween en Hard and Heavy, hace parte del disco Keeper of the Seven Keys Part 1. Y seguimos con más canciones, con más efemérides del mundo del metal, con bandas como System of a Down, ya viene en camino Spiders, Annihilator y Stonewall. Y vamos a celebrar el aniversario de una canción que ya cumple 45 años de haber sido lanzada y es una de las más importantes de la historia del speed metal. Motorhead, si no es que es la más importante, porque llegó muy lejos en listas y yo creo que es un toque más comercial entre todas las canciones que tiene la banda Motorhead. Ace of Spades, lanzada un 27 de octubre de 1980. La escuchamos aquí en Hard and Heavy en esta madrugada de lunes. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. System of a Down en Hard and Heavy, cerrando ya esta edición, la última del mes de octubre. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Obviamente muy, muy feliz de estar siempre con ustedes presentándoles estas canciones poderosas y canciones que usted también ha ido programando en nuestro WhatsApp 305-3407-76. Síganos en redes, @radioactiva y @radioactivamedallo, y también suscríbase a nuestro canal de YouTube que es Radioactiva Colombia. Nos escuchamos. Otra vez estamos con Hard and Heavy el próximo 2 de noviembre. Y ya que se tenga diciembre, que también vamos a tener mucho Hard and Heavy para esas fechas. Los dejo con dos canciones, Blue Oyster Cult, algo un poquito más retro con Burning For You. Y aquí está Scorpions, esto es de su más reciente disco, Rock Believer, en Hard and Heavy de Radioactiva. Recuerden, el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Una feliz semana. Última semana de octubre para todos. You stop